Cosa de loco, vio. Uno no puede creer. Esto de los flockers, los emos, esos peinados raros y los pantalones todos ajustados. No sé, para mí que es una generación perdida, vio.